Avionazos levantan precios de seguros aéreos. Artículo escrito por Yuridia Torres el 24 de octubre del 2014 en El Financiero. A pesar de que los accidentes aéreos han disminuido, estos han sido más catastróficos y por ende más costosos para el sector asegurador. El alza en los precios de las pólizas no superará el 10%, pero este fenómeno no se registraba desde 2011. Ciudad de México. Los últimos accidentes aéreos en el mundo provocaron que los precios de los seguros para estas unidades volaran, y con esto se terminó la estabilidad que durante algún tiempo se mantuvo en las primas, las cuales ya presentan aumentos de hasta 10% en el año. Si bien el número de incidentes a nivel global disminuyó, estos han sido más catastróficos, es decir, han sido más costosos para el sector asegurador y además se registró un repunte importante en el número de víctimas en este año. En 2013 se registraron 139 incidentes catastróficos a nivel internacional de transporte aéreo de carga y de pasajeros, y hasta octubre de este año se han contabilizado 91 casos. Sin embargo, el número de muertes se disparó de 459 a 1098 en este periodo, según datos de la Oficina de Archivos de Accidentes Aéreos de Estados Unidos. En México, un impacto adicional tiene que ver con los daños causados por la delincuencia organizada. Quienes deberán pagar más por asegurar sus aviones en este año serán el gobierno y algunas líneas comerciales que son los que más contratan las coberturas de guerra, segmento que cubre cualquier siniestro derivado de algún ataque. Se prevé que el alza en los precios de las pólizas no superará 10%, pero este movimiento no se presentaba desde 2011, cuando se observó un aumento similar. Si bien el crecimiento en los precios no se presentará de manera generalizada este año, contrario a periodos pasados, los dueños de las aeronaves no recibirán, por parte de las aseguradoras, descuento en las primas que cada año renuevan, según información del sector asegurador. Gabriel Sánchez, director de operaciones de GMX Seguros, detalló que a pesar de que este 2014 se tienen registrados menos accidentes aéreos, los que ya se presentaron, por su nivel de impacto y afectación, representan costos importantes para las aseguradoras. La reducción en el número de accidentes y ataques reportados este año podría cuestionar el porqué del aumento en los seguros. Siniestros con mayor impacto. A pesar de que los siniestros reportados son menores, los sucesos tuvieron un nivel de impacto superior a los de años anteriores, y además la cantidad de personas que murieron en estos eventos superó los fallecimientos que se habían presentado en periodos pasados. Los incidentes más catastróficos de los últimos meses fueron los vuelos MH370 y MH17 de Malaysia Airlines. Los daños ocasionados a aviones en los aeropuertos de Trípoli y Karachi, en Libia y Pakistán, respectivamente, además del vuelo G222 de Transasia, que se estrelló en Taiwán, y el vuelo AH5017 de Air Algérie, que fue derribado en Mali. Por estos eventos, recientemente el Financial Times publicó que el sector asegurador podría erogar alrededor de 2 mil millones de dólares. Casos en México. En el caso de México, entre los siniestros que más afectaron al sector asegurador se encuentra la caída del helicóptero Black Hawk el año pasado. Esta aeronave realizaba labores de rescate en La Pintada, Guerrero, comunidad afectada por el huracán Manuel, y se estrelló en la zona serrana de la entidad. Por esto, GMX pagó 17 millones de dólares, una de las indemnizaciones más importantes que esta empresa ha realizado en los últimos años. Este 2014, el huracán Odile también provocó importantes pérdidas para el sector asegurador. El fenómeno natural que a mediados de septiembre golpeó al estado de Baja California Sur dañó alrededor de 60 aeronaves que se encontraban estacionadas en uno de los aeropuertos.